La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Arranca una nueva edición de La Primera Maraña. Bienvenides. Espero que estén arrancando bien esta semana. Frío, frío en la ciudad de La Plata en este momento. 4 grados en La Plata y alrededores. 2 minutos pasan de las 8 de la mañana. Cuando nos faltan ya 16 días para que arranque el invierno, el frío empieza a sentirse en la atmósfera, en la ciudad. 16 grados la máxima para el día de hoy. Va a haber algunas nubes, pero el sol va a aparecer de vez en cuando. Y las temperaturas esta semana van a estar así hasta que la semana que viene ya se viene frío, frío, frío, frío. Hoy lunes vamos a estar en comunicación con nuestro columnista de deportes, Pedro Garay, para que nos traiga las novedades en términos, en materia de política deportiva. También vamos a estar comunicándonos con el ingeniero Guillermo Garaventa, investigador del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, a las 12 del mediodía el día de hoy, la Facultad de Ingeniería de Transportes 9 de julio marcha el primer ómnibus con baterías de litio en la ciudad. Vamos a estar hablando sobre esa cuestión. Y hoy también es lunes de lo último de... Vamos a repasar algún disco salido. Acá hay, en esto que decimos, bueno, salido este año, casi. Casi este disco fue lanzado el 8 de diciembre del 2022. Pero bueno, es casi este año todavía, ¿no? Son menos de 6 meses. Así que podemos decir que entra en la esfera de cosas nuevas, novedades que tal vez no escucharon. Además lo estuve escuchando mucho estos días y nada, tenía ganas de compartir con ustedes este disco. No sé si es una banda que me enloquezca mucho, pero la verdad que voy a darle otra oportunidad a partir de haber estado escuchando este último disco que sacaron. El nombre es Doppelganga. Vamos a hablar un toque de lo que es Doppelganga, porque es un juego de palabras de un término que es el Doppelganger, que es el doble, ¿no? Esta idea de que hay dobles nuestros, ¿no? En alguna parte del mundo hay una persona que es igual a nosotros. Doppel significa doble, y Ganger, andante, es un doble andante, es un vocablo alemán esto. Bueno, en un juego de palabras decían Doppelganga, y es un disco de covers, básicamente, lo que nos trae Lucas Sativa en esta última placa, este último disco que editaron, en el marco de los 15 años de la banda. Esta banda formada en el 2000, ¿2007? Sí, 2007. Cumplió 15 años el año pasado y lo festejaron de alguna forma con este disco, trayendo a la actualidad y a su estilo canciones que les han influenciado a lo largo de su vida. Y también una forma de festejarlo fue esta gira que hicieron de El Doppelganger a los 15 años de Eruca Sativa. Vamos, es un disco de 8 canciones, 8 covers que pasan por distintos artistas para homenajear. Nosotros elegimos 4 para el día de hoy y vamos a ir subiendo la intensidad de Eruca Sativa con el correr de la hora. Para decir algo de Eruca Sativa, sino agregar cositas, formada por Lula Bertoldi en guitarra y voz, Brenda Martín en bajo y batería, Gabriel Pedernera en batería y voz. Bajo y batería, dije, Brenda Martín, bajo y voz, quise decir. Para arrancar esta mañana con este repaso de Doppelganger, este último disco de Eruca Sativa, traemos esta versión de Mandolín, un clásico, un éxito de el príncipe Gustavo Pena, versión Eruca Sativa. La Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas, por Radio Nauta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos pasan de las 8 de la mañana. Como decíamos, hoy el día va a estar fresco, la máxima va a estar rondando los 16 grados, 4 son los grados que tenemos en este momento, así que nada, si todavía no tenés que salir de tu casa, si podés estar un rato más tirade en la cama tomando ya unos mates ahí, ¿por qué no? O directamente ahí medio dormitando, escuchando la primera maraña, aprovechalo porque va a estar fresco y si no, abrigate antes de salir para que no te agarre frío, básicamente. Así que así para encarar la vida el día de hoy, porque hace frío, o por lo menos yo sentí bastante el frío el de hoy. Saba Schulman asiente porque sintió también mucho el frío de esta mañana. Tenemos para compartirte, además de esta información útil a la hora de cómo vestirte, los títulos que nos preparó Pulso Noticias para el día de hoy para que arranques informada esta mañana. Veredicto de los jueces. Luego de haber sido declarados culpables por unanimidad de los 12 jurados populares el mes pasado, ahora el propio tribunal también fijó penas de reclusión perpetua y de 20 años de cárcel para los 4 policías de la provincia de Buenos Aires declarados culpables de la masacre de San Miguel del Monte. La jueza Carolina Crispiani, a cargo del Tribunal Oral en los Criminales número 4 de La Plata, pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 9 de junio al mediodía, cuando se conocerá la sentencia. Datos de la violencia de género. En la provincia de Buenos Aires hubo un femicidio cada 96 horas. Durante 2022, la mayor cantidad de crímenes por motivos de género del país ocurrieron en territorio bonaerense. Los datos surgen de un informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nazismo en las primarias PASO de agosto. La justicia electoral bonaerense reconoció al Frente Patriota Federal. Su dirigente es Alejandro Biondini, reconocido por sus armados de ultraderecha con reivindicaciones nazis. Volverá a participar de las PASOs en la provincia. La mentira del SAP respecto a la violencia de padres y madres. Las Naciones Unidas hizo público un informe en el que analiza la utilización del síndrome de alienación parental, SAP, en todo el mundo. Allí confirman que se trata de un síndrome falso que se utiliza en los sistemas de justicia a lo largo y ancho del planeta y que se suele usar para enmascarar y encubrir la violencia de género y violencia sexual intrafamiliar que viven muchas niñas. We'll be right back. Hasta acá la información de la mano de Pulso de Noticias. Como siempre, si querés profundizar lo que están trabajando nuestros compañeros de Pulse, podés entrar a... podés entrar a su página www.pulso.com.ar, pulsonoticias.com.ar. Estoy dormido todavía. Ahí podés ver todo el desarrollo periodístico y también está el botoncito de suscribite. De esa forma podés apoyar económicamente al periodismo cooperativo, que hay que decirlo, no es hoy, pero esta semana es la semana del cumple de Pulso. Vamos a seguir repasando este disco Doppelganga de Eruca Sativa y traemos una canción sasa, porque es una gran canción y además es, sobre todo ahora, ¿no? Luego de que hace poquito, no tan poquito, ¿no? ¿Cuándo fue que salió el tema de Shakira con Bizarrap? Ya par de meses, medio año casi. No, tanto no. Bueno, no importa. Hace un par de meses salía, porque no tiene nada que ver lo que voy a decir, capaz. Pero salía esa canción de Shakira con Bizarrap. Y, uy, qué canción de despecho, qué canción de desamor. Acá está una de las mejores canciones de desamor, de esos amores complejos. No tiene tanta bronca en la idea original, pero tiene algunas frases que, ¡pah! Tanto. Vamos a escuchar esta canción que fue escrita por primera vez en 1969 por la mano de Silvio Rodríguez, dedicada a Emilia Sánchez, quien supo ser su primer amor, luego la vida los separó y queda como un fantasma en la vida de Silvio Rodríguez, tanto que le escribe esta canción, que escribe la canción Emilia, parece que también todavía una canción está dedicada a ella, pero en esta canción en Ojalá hay una descarga de desamor, de querer olvidarse de esta persona muy fuerte. Incluso hay, no sé si podríamos decirle un debate, pero está, ¿qué es? ¿Disparo de nieve o disparo de nieve? ¿Por qué nieve? Nieve, francotirador ruso, que incluso el fusil que usaba nieve después se empezó a conocer como el fusil nieve. Entonces queda ahí ese juego, cuando escribe esta canción Silvio estaba haciendo la escuela militar, está ese juego de capaz que era un disparo de nieve, pero sonaba bastante más agresivo que un disparo de nieve que tenía una carga poética. Queda ahí si ese es la explicación de dónde viene ese disparo de nieve del que habla Silvio Rodríguez desde Cuba, que... no hay nada de nieve desde donde disparar, o nieve que sea disparada. Cuestión, bueno, no importa. Esas son cosas que pasan cuando te gusta una canción y te enroscas. Pero acá está la versión que Eruca Sativa construyó para su último disco Doppelganga de Ojalá, de Silvio Rodríguez. Thank you.

pero seguimos exigiendo la libertad de nuestra Machi, la libertad de nuestra Lamuén, de los Pupichiqueché, la devolución del Rehue, que retomen nuestra Machi, nuestro Pulamuén, retornen pronto al territorio y que cese la persecución política de todos los Pulamuén. ¡Madre Chihuahua! En la jornada del viernes 2 de junio, luego de que el jueves se haya realizado la última mesa de diálogo con el Estado Nacional, donde se firmó el primer acuerdo entre las comunidades mapuche y el Estado, nos enterábamos de esta noticia y era comunicada por Celeste de esta manera, con un video con su familia. Que le había llegado la notificación de la excarcelación. Celeste Buenumil es una de las cuatro mujeres mapuches que continuaban con prisión domiciliaria por un delito que es totalmente excarcelable, el delito que se les acusa de usurpación. Deberían, sin ningún tipo de problema, esperar el mentado juicio en libertad, pero para la justicia burguesa, blanca, occidental, ser mapuche es un componente de riesgo. Se le había negado, ya habían hecho distintas presentaciones para la excarcelación, tanto de Celeste como del resto de las compañeras que están detenidas, y los fiscales planteaban que había riesgo de que obstaculicen la justicia, de que se fuguen, y demás, por eso le negaban la excarcelación. Finalmente, la semana pasada, rechazaron rechazaron los argumentos para negársela, por lo cual le dictaron la excarcelación a Celeste. Es raro pensar, ¿no? Celeste y el resto de las mapuche que están injustamente detenidas, la mayoría son madres de un chico, una chica. Por ejemplo, Romina, que fue detenida cuando cursaba un embarazo de 40 semanas, fue obligada a parir en cautiverio, está con una beba de 8 meses. ¿Quién se escapa? ¿Quién obstaculiza la justicia en esa situación de vulnerabilidad en la que están? Por fin algo de luz se va dando. Decíamos, el día anterior se había firmado este acuerdo con el Estado Nacional, donde se acordó el retorno de la Machi al Rehue, la instalación de las tres rucas, las tres casas, una donde va a vivir la Machi con su familia, la otra donde van a estar quienes acompañan, quienes asisten a la Machi en las distintas atenciones que hace, y una tercer casa para quienes lleguen al lugar a ser atendidos por la Machi. Eso fue lo que se logró acordar la semana pasada. Esta semana se intenta avanzar en que la excarcelación sea efectiva para las otras tres compañeras detenidas, Luciana Jaramillo, Romina Rosas y la Machi Betiana Coluán. Y también se va a seguir discutiendo con el Estado Nacional, particularmente con Parques, cuál es el territorio que está a disposición para que el resto de la comunidad de la Lof-Lafken-Winkul Mapu pueda asentarse, ya que los territorios que hasta el momento había presentado Parques como una alternativa o eran insostenibles para la vida y para la producción de la vida, digamos, eran o pendientes muy empinadas o zonas donde había nieve gran parte del año. Así que no fueron aceptados esos territorios por parte de las comunidades. También la cuestión de la propiedad de esos territorios que pertenecen a la provincia de Río Negro, y el gobernador actual, que todavía no se fue, hasta diciembre no se va, no aceptó la entrega de esos terrenos, sí el gobernador que va a asumir en diciembre. Claramente eso no daba certezas de que el acuerdo se pueda llevar adelante. Por eso esos temas quedan pendientes para seguir discutiendo en esta mesa de diálogo que el Estado pateó, dilató y llevó a cumplir ya 8 meses con, en este caso, Luciana Jaramillo, Romina Rosa y Betiana Colván, injustamente detenidas, injustamente atravesando una prisión domiciliaria con sus hijas. En el marco también del Día Mundial del Ambiente, se lanza desde la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, la iniciativa legislativa popular en defensa del agua para la vida. Van a estar, esto va a ser el día de hoy, 14:30, en la Plaza de los Dos Congresos. También va a haber un modo de modo virtual, contará con la presencia de promotores de distintas provincias. En el lanzamiento de esta iniciativa van a estar participando Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros. Y se busca, ¿no?, promulgar este proyecto de ley en defensa del agua para la vida. Será presentado en el Congreso de la Nación como una iniciativa legislativa popular. Fue realizado de manera colaborativa entre organizaciones ambientales de derechos humanos, instituciones, asambleas y comunidades indígenas de todo el país. Será presentado ante la Defensoría del Pueblo de la Nación en cumplimiento con la ley. Bla, bla, bla. Dentro de quienes impulsan esto se encuentra el patrocinio. Cuenta con el patrocinio de la Fundación Ayuda a la Niñez y la Juventud Chepibe y el Servicio Paz y Justicia, el SERPAJ. Esto va a ser hoy a las 2:30, 14:30, decíamos, con la participación de Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Hay un refuerzo de noticias para arrancar esta semana lo más informada posible. Vamos a meternos nuevamente en este último disco de Eruca Sativa que estamos repasando. Esta canción que vamos a escuchar ahora, del año 1991, fue parte de el segundo álbum de Man Ray con el título Perros de Playa. Y esto es Sola en los Bares. Cheers. WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Primera Maraña. El informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radionauta. Los miércoles a las 20 horas, va a pasar algo. Por Radionauta, 106.3. Radionauta.com.ar. Nos separan de las 9 de la mañana, seguimos en esta primera maraña de día lunes y ya estamos en comunicación con Guillermo Garaventa, ingeniero, investigador del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Buenos días, Guillermo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Sí. No, tengo un poco de retorno. Ah, ahí vamos a ver si podemos ir resolviendo ese problemita. Guillermo, nos comunicábamos porque hoy va a estar presentándose el primer ómnibus con baterías de litio en la ciudad de La Plata. Bueno, queríamos saber cómo fue el proceso, el trabajo de adaptación y cuáles son las características de este nuevo modelo. Bueno, vos sabés que el litio es un recurso extraordinario acá en la Argentina y nosotros venimos trabajando en ese tema desde hace ya casi 20 años, y bueno, el proceso de reconversión de este colectivo fue una conversación entre Marco Sactis y el Walter, que es el, no me acuerdo el apellido, del empresario que maneja la 9 de julio, y eso terminó con un proyecto donde el empresario dijo, bueno, yo pongo un colectivo a disposición de la facultad para hacer la conversión. Marco Sactis, el decano de ingeniería, puso a trabajar a su gente y empezamos a hacer la conversión formando ese triángulo sábato, ¿no? El triángulo de la empresa, el Estado y las universidades, y llegamos a este día de hoy donde se pone en marcha ese colectivo que va a dar vuelta a la ciudad, que tiene una capacidad la misma que la que tenía antes de hacer la conversión, unos 150 a 200 kilómetros de autonomía y con recargas, obviamente, que después llevan 8 horas, ¿no es cierto? El litio, el problema que tiene no es el almacenamiento, sino después de cómo recargar, el tiempo que lleva la recarga en ese vehículo. ¿Cuál va a ser el recorrido, digamos, cuándo empezaría, si empieza hoy mismo el recorrido, y cuál va a ser el recorrido que tenga este colectivo, teniendo en cuenta también la funcionabilidad con estas 8 horas de recarga que requiere? Claro, bueno, el recorrido exactamente lo desconozco. Lo que va a ser es el recorrido estándar que tiene la línea, ¿no? Entre dos cabeceras, digamos, las cabeceras son donde termina el recorrido y después pega la vuelta. Exactamente no, pero no lo conozco. Pero son 150 kilómetros, que no es poco, no es poca autonomía. De hecho, los colectivos de combustión tienen entre 150 y 200 kilómetros de autonomía, así que no tiene nada que envidiarle. La capacidad del colectivo es la misma, la de personas que tiene, o sea que tiene como cuando era antes, un colectivo a explosión. Así que lo van a ver pasar y no lo van a escuchar. Esa es la diferencia entre el colectivo de línea estándar de a combustión y el eléctrico, ¿no? O sea, uno lo va a ver llegar, pero no lo va a ver, no lo va a poder escuchar porque no hace ruido. Es una de las características que también tuvieron que pensar para las adaptaciones de quienes lo conduzcan al colectivo. El hecho de que no haga ruido, a veces el ruido para quienes manejan sirve para ubicarse, para saber y como para tener cierto registro. Además de que no haga ruido, ¿cuáles son las características que van a tener que adaptarse y capacitarse quienes conduzcan este modelo a base de la batería de litio? Bueno, las reacciones de los autos eléctricos es totalmente distinta a la reacción de un auto explosión. Es mucho más agresivo un auto eléctrico, así que hubo que limitarlo en cuanto a la a la acción que tiene a la salida, por ejemplo, porque no tiene límite, digamos, la potencia de un vehículo eléctrico es instantánea, uno la puede aplicar, no es como los autos a explosión que tienen una fuerza máxima, hablo en términos para que la gente entienda, ¿no? En realidad se llama torque eso, pero a una determinada cantidad de vueltas. No, el vehículo eléctrico sale con máximo potencia desde cero de vuelta, ¿no es cierto? Entonces hay que limitárselo para que no tenga la acción de apretar ese acelerador a fondo como lo hubiera hecho en un colectivo estándar, porque lo puede, digamos, salir patinando sin ningún tipo de problema. Entonces, después el manejo es el mismo. Hoy los colectivos tampoco tienen embrague, en la gran mayoría, pues son todos automáticos. Con lo cual, el chofer lo único que tiene que saber es que la gente no lo va a escuchar y se le puede llegar a cruzar a alguien delante, y entonces ese es el problema. Que hay que estar, y sobre todo, limitar la aceleración si tiene esa fuerza, por esto mismo, ¿no? De un colectivo que va silencioso y acelera rápido, mucha precaución para quienes lo manejen. Guillermo, vos decías al comienzo, ¿no?, de le das la característica de extraordinario al litio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que para vos tiene de extraordinario? No, lo que pasa es que el litio participa en muchos de los productos que en el mundo son atractivos, por ejemplo, vidrios, cerámicos, reactores nucleares, medicamentos, pilas de litio, y entonces, en todos esos productos, con un pequeño porcentaje de litio, vos potenciás 10, 20, 100, 1000 veces el valor original del producto sin litio. Por ejemplo, el aluminio de ventanas, si vos le ponés un poquitito de litio, lo convertís en un aluminio aeroespacial, con lo cual vale 20 veces más que el aluminio de ventana. Lo mismo que las baterías llevan un 5 o 10% de litio del total. Este colectivo tiene 1.600 kilos en batería, con lo cual, como mucho, hay 80 kilos de litio en esas baterías, y las baterías valen $80.000. Entonces, lo que significa es que cuando vos tenés ese elemento litio y estás hablando de electromovilidad en el mundo a nivel masivo, ¿dónde vas a sacar el litio? Lo vas a sacar de los países que lo tienen, que son Bolivia, Argentina y Chile. Por eso es que el litio hay que protegerlo, por eso es que es extraordinario, porque además, como lo tenemos países que relativamente somos pobres y estamos vulnerando capacidades científico-tecnológicas de países muy poderosos, tenemos que tener muchísimo cuidado con el recurso litio. Ahí se da un fenómeno en esta en lo que es la transición energética, ¿no? Que yo creo que este caso es distinto, porque estamos hablando de un medio de transporte público, pero termina siendo una revolución que no cambia, digo, en esto de la transición energética, no cambia el modo de consumo y de producción, ¿no? En esta idea de que las familias, sobre todo en el hemisferio norte, en vez de tener dos autos a explosión, tengan dos autos con batería de litio. Entramos en un mismo círculo de lo que es la extracción de cualquier recurso energético. Y eso, como decías, tres países concentran el litio, tres países pobres, y las empresas extranjeras son las que se lo llevan. ¿Qué opinás de esto, ¿no? Esta transición que se da sobre todo, se habla a nivel mundial, pero se da específicamente en los países más desarrollados, y que tiene la contraparte de los pasivos ambientales que quedan en los países menos desarrollados, que son los que tienen este bien común. Por eso es que hay que procesarlo en el mismo país. Hay que tratar de que se hagan baterías en los mismos países donde está el litio, porque la realidad es que vos pensás que los futuros reactores nucleares que se están desarrollando ya en el mundo son reactores nucleares similares al Sol. Se llaman fusión. No son reactores nucleares como los que están actualmente, que son reacciones nucleares en el reactor, sino que levanta la temperatura del reactor a tal punto que rompe el átomo por temperatura. Y eso requiere litio para su funcionalidad. Si vos tenés la capacidad tecnológica de hacer ese reactor nuclear, pero no tenés el litio, vas a tener que tener muchísimo cuidado con tu política, la geopolítica, la invasión. Por eso vienen desde el Comando Sur y te dicen en nuestra región y todas esas cosas que vos has escuchado en los últimos tiempos, y el golpe de Estado en Bolivia y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es Latinoamérica, es mirar para adentro. Mirar para adentro significa que sin ser Cuba, a pesar de que Cuba es lo que es, no porque ellos quieran, sino por el bloqueo que tienen, tenemos que mirarnos entre nosotros y darnos respuestas, tratar de construir en común diferentes pilas, diferentes reactores nucleares, un auto eléctrico común, como se hizo el Airbus A380, hacer un auto eléctrico entre varios países de Latinoamérica, y de esa manera empezar a construir un horizonte de políticas de Estado continua, permanente e ininterrumpida, independientemente de los gobiernos que transiten. De esa manera tenemos garantizado el futuro. Si seguimos pendulando como estamos pendulando, el futuro nuestro es muy, muy a corto plazo. Ahí te quería preguntar también con respecto a lo que es el impacto, ¿no?, que genera, pensando en el litio puntualmente, pero también en el hidrógeno verde como otro vector en este, en esta transición más extraído en la zona más de Cuyo y para la Patagonia. Los dos llevan un proceso de muchísima utilización de agua. ¿Cómo se controla, cómo se regula ese impacto en las zonas donde periféricas a la extracción de litio en este caso? Bueno, mira, el impacto cero con el hombre en la ecuación no existe, nunca existió. Lo que podemos hacer es mitigar ese impacto. De hecho, el hombre existe en el planeta porque consume recursos naturales todo el tiempo. El oro que tenemos nosotros en el anillo que llevamos en el dedo anular sale de la Tierra, y sin embargo no estamos pensando en el recurso que estamos sacando simplemente para tenerlo como visible en el dedo, ni siquiera para un marcapasos. En el litio pasa lo mismo, o sea, el agua que consume el litio es una gran cantidad, pero tenemos el mar del otro lado de Chile, donde podríamos desalinizar el agua y traer el agua para hacerla dulce. En el AMBA, día a día consumimos 8.500 millones de litros de agua dulce de sacada de la Puelche. El litio consume 1.250 millones de litros de agua salada por año. Así que lo que tenemos, yo no estoy justificando que hay que sacar el litio, pero nadie tira el celular, nadie tira el marcapaso, nadie se niega a un marcapaso, nadie se niega a andar en un vehículo a combustión interna, nadie se niega a hacer un asado. Nadie se niega a tirar el botón del inodoro para que la caca vaya al río. Nadie se niega a lavar el auto todos los días. Tenemos que empezar a mitigar esas cosas, darle a la gente la comprensión de que el celular no lo van a tirar, no lo vamos a tirar. Nadie va. Un día podemos llegar a hacer llenar una plaza en La Plata y decirle a la gente, bueno, no queremos litio, tiremos todo. Juntamos una bolsa y a todos. Y eso la gente no lo va a hacer. Lo que digo es que hay que permitirle a la ciencia avanzar para mitigar. Hoy en la Argentina están sacando el litio empresas extranjeras que hacen su análisis ambiental ellas mismas, y nosotros ni sabemos qué es lo que están haciendo. No podemos acceder a eso. Hay que terminar con esta situación y empezar a tomar las riendas nosotros de la extracción del litio. Sí, parte de la discusión esta, ¿no? De, bueno, a costa de qué se da la transición energética y quiénes la están dando y en base a qué modelo de producción energética se va construyendo esta planteada transición, que cambia el vector, pero no cambia, como decía, el modelo de producción y de consumo. Exactamente. Nosotros somos un bastión de recursos naturales, Latinoamérica, digo, ¿no? No Argentina, Latinoamérica. Y mientras sigamos siendo un bastión de recursos naturales y no nos demos cuenta de eso, que en realidad sí, hay gente que se da cuenta, pero otros miran para el costado y vamos a seguir sometidos y teniendo que pedirle al Banco Mundial y al Fondo Monetario plata para que nos ayude a crecer, cuando en realidad nosotros podíamos crecer de nuestros propios recursos y de nuestras propias capacidades intelectuales, que son muchísimo más costosas que los recursos naturales que tenemos. Guillermo, te agradecemos la comunicación, un tema que da muchísimo para charlar, la transición energética, la soberanía energética y todo lo que está alrededor de este tema. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Conversábamos con Guillermo Garaventa, investigador del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, sobre el lanzamiento y la puesta en marcha del primer ómnibus con baterías de litio. Como decía, es un ómnibus de los que conocemos, adaptado su motor para que funcione con baterías de litio, y todo lo que desprende alrededor esta transición energética desde el punto de cómo se extraen, quién lo extrae, para qué se extraen estos bienes comunes, y que, sobre todo, algo que no suele estar en la agenda de discusión, sobre todo cuando se habla de soberanía energética, se plantea, bueno, ¿no?, que esto, que sea explotado y extraído por manos nacionales del Estado, pero no se habla de soberanía energética teniendo en cuenta a veces, bueno, cuáles son las opiniones de las comunidades que viven en las periferias donde están estos bienes comunes. Todos esos debates son fundamentales para poder seguir viendo para adelante y que no sea una clara escena distópica como lo que nos plantean las series, donde bueno, no tengamos agua dulce y seamos el sur global empobrecido, contaminado, sosteniendo al norte global. Nos vamos a despedir de esta primera maraña de día lunes. Mandamos saludos correspondientes a la oyentada que está ahí mandando mensajes, Andrea Reina, y al polaco que nos está escuchando desde Necochea. Desde Necochea, dije bien, sí, desde Necochea, dije bien. Agradecemos también a quienes hicimos esto posible, Saba Yulma en la operación técnica, Walter Amori, Ramiro Laterza, Lautaro Castro, el equipo de producción de Pulso Noticias. Decíamos, esta semana Pulso Noticias está cumpliendo años, estaba por leer la invitación que la tengo en algún lado, disculpen, espérenme un segundito, igual seguramente vamos a hablar de esto más adelante, pero el 7 de junio es el día del periodista, ¿no?, de les periodistas. Junio. Pulso cumple años el 7 de junio. Lo va a estar festejando el viernes 9 en el Centro Cultural Azul, una ala 69 entre 12 y 13. En la semana vamos a ir hablando más sobre este festejo, este quinto año de Pulso. ¿Cinco años ya? Se me fueron la cantidad de años. Bueno, sí, cinco años, porque el Pulso está escrito con un número 5, así que entendemos que cinco años de Pulso Noticias. Bueno, nos vamos a despedir con esta canción, este éxito también que todos la hemos cantado, por lo menos todos quienes tenemos ya más o menos nuestra edad, ¿no?, que dejamos ahí cuál es esa edad, es amplia. Canción escrita por Daniel Martín y Fernando Barrientos, compuesta originalmente para el film, que es interpretado por Ulises Butrón como la voz de Tanguito. Estamos hablando de El amor es más fuerte, y esta es la versión de Luca Sativa para cerrar este lunes. Quédense del otro lado, quédense en sintonizando Radionauta a las 10 de la mañana, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y la tarde de Radionauta arranca a las 5 de la tarde con Relatos de Resistencia, luego La Conquista del PAN, así que quédense ahí. Hasta mañana. habita escribe sin parar que el mundo está por estallar y los demás en la oficina por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.